A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a orar ante todo para poder comenzar este estudio, seguir con lo que es esta doctrina de la salvación que estamos dando. Hoy vamos a terminar lo relacionado a Cristo. Terminaremos con el tema de la santificación que adquirió Cristo en su sacrificio. Vamos a ver desde ese punto de vista, ¿no? Vamos a ver la santificación en la vida del creyente, que alguna vez ya hemos hecho ese tema. Pero vamos a ver si la santificación que adquiere y gana Cristo para todos aquellos que creen en su sacrificio santo para la salvación. Oremos, Padre, gracias por este día, por esta mañana, gracias por este tiempo, por la oportunidad una vez más que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra, algo más de lo que las Escrituras nos enseñan. Rogamos que tu Espíritu nos ilumine, nos ayude, nos dirija para que podamos en todo momento estar atentos a tu voz en nuestros corazones y mentes. Gracias por amarnos en Cristo y por todo lo que hiciste por medio de Él para que fuéramos salvos, y gracias por iluminarnos siempre en tu presencia y ayudarnos. Pedimos, Padre Santo, que guardes nuestros corazones y que nos ayudes en este estudio, para que así podamos salir con un buen refrigerio y un buen alimento espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nosotros estuvimos mirando algunos asuntos relacionados a lo que es la salvación desde la obra de Cristo. Estudiamos varios temas, pero desde el punto en lo que Cristo hizo en la cruz, porque la salvación, recordemos, que empieza todo en Él. La salvación no empieza en el momento que el Espíritu Santo obra en nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser salvos, tuvo que venir el Salvador. Tuvo que venir la persona que salva, esa que nos da a nosotros, o es el sustituto primeramente, es el Redentor, es también el Reconciliador, es el que nos justifica a cada uno de nosotros. Todos estos temas los pudimos ver y tratar para poder entender cada aspecto del sacrificio de Cristo. Hoy nosotros vamos a ver un último tema que es muy importante y es en el cual nosotros adquirimos una nueva posición por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y es la santificación. La palabra santificar significa poner aparte o apartar para. Siempre va a ser para algo, nunca va a ser solamente apartar y ya está, ahí dejarlo y que queda ahí. Siempre la palabra santidad, santificación, santificados, tiene que ver con eso, poner aparte para un propósito, para algo que fue escogido, para algo que fue dado a hacer. Nunca la palabra santo significa apartado, no es solamente apartado y ahí queda el significado, sino es apartado para. Esto debemos grabar bien en el concepto, y cada vez que vamos a leer en la Biblia algunas de las expresiones de la palabra santo, santidad, santificado, santificación o lo que sea, la forma que la leamos siempre va a tener esa intención, siempre va a tener esa la parte etimológica de la palabra. Así como también Jesús, y vamos a verlo más adelante, es el santo. También es Él que santifica. Es importante entender que solo por medio de Él nosotros podemos llegar a la santificación, pero para que pudiéramos llegar a la santificación era necesario que Él se santifique y también que Él se sacrifique. Parecida la palabra, no es la misma, pero que se sacrifique, y de esa manera a nosotros nos provea la posibilidad de santificación. Es importante que entendamos que el sacrificio de Cristo, así como fue santo, fue tan santo que fue, como vimos en otros pasajes y en otros temas del estudio de la doctrina de salvación, fue tan santo que Él se pudo presentar con su sacrificio en la misma presencia de Dios, en el cielo, no en el templo. Como vimos en los estudios anteriores, Él no presentó su sacrificio y su sangre redentora y la que justificaba a todos los creyentes, no la presentó en el templo. Cuando Él murió, dice que el velo del templo se rompió de arriba abajo, pero Él se presentó con su ofrenda, con su sacrificio, se presentó en el cielo mismo. Fue acepto por Dios allá, no aquí abajo en la tierra, como hacían los sumos sacerdotes una vez al año. Esa es la gran importancia de la santificación que nos gana el Señor Jesús. Es la posición nueva que adquirió Cristo para todos los que crean en la obra que hizo en la cruz. Él es la ofrenda única que nos puede dar una posición de santos. Esto quiere decir que somos puestos aparte o apartados para una nueva vida en Cristo. El término santo es apartado para un propósito. Jesucristo ganó una nueva posición para todos aquellos que por la fe creen en su completa y única ofrenda por los pecados. Y esto podemos ver en Hebreos capítulo 10. Si quieren ir abriendo sus Biblias, vamos a ver Hebreos capítulo 10, 10 al 18. Es un pasaje que sería bueno casi memorizarlo por parte de cada uno de nosotros, de lo importante que es en relación a lo que Cristo hizo. Y vamos a ir leyendo despacio y recalcando algunas frases y después vamos a meditar, porque creo que es el pasaje más importante en la Biblia que relaciona a ese sacrificio que nos santifica y por medio del cual adquirió santidad para cada uno de nosotros, nuestro Señor. Por cuya voluntad, dice el versículo 10 en adelante, por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está en pie, cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda, recalco esto que es muy importante, un solo sacrificio, una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santos. Una sola ofrenda es suficiente para siempre ser santificados. Ya veremos un poquito más adelante qué significa eso. Y de lo mismo nos testifica el Espíritu Santo, porque después de haber dicho previamente, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Seguimos versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados se refiere y las iniquidades, no hay más ofrenda. Y esto no se olvide, no hay más ofrenda. ¿Por qué? Por el pecado. Es muy importante que entendamos que lo que hizo Cristo en la cruz, ese sacrificio, esa ofrenda, esa autoentrega completa para morir por nuestros pecados, es lo que a nosotros nos da la santificación. Y vamos a hablar hoy sí un poquito de la santificación posicional del creyente. Lo que nos gana Cristo en la cruz primeramente es la posición de santo. Cuando nosotros creemos en Cristo, creemos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que ese derramamiento de sangre, por eso habla de la remisión el versículo 18, cuando se derrama la sangre de Cristo, cuando Él muere por nosotros, Él adquiere una nueva posición para todos aquellos que crean en ello. Que aunque no hemos visto ese sacrificio alguna vez, que aunque no hemos nosotros participado en el tiempo en que Cristo hizo esto, nosotros creemos que eso no solo es una realidad, sino confiamos en que esa ofrenda, ese sacrificio y esa ofrenda es lo único que a nosotros nos santifica. Y esa ofrenda, sacrificio y ofrenda, no solamente nos santifica a nosotros posicionalmente, después que creemos quedamos como santos delante de Dios y para siempre quedaremos en esa posición, sino que también nos santificamos bajo el lavamiento constante de esa misma sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Lo que a nosotros nos limpia y nos lava constantemente en nuestro corazón y de nuestros pecados cuando los confesamos a nuestros pecados en delante del Señor es esa misma sangre. Si nosotros vamos a 1 Juan capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para llegar a la limpieza, hablando de la vida cristiana, y ya lo hemos hablado un poquito esto también en relación al pecado, pero cuando nosotros estamos ya como cristianos, ya somos salvos, hay que entender una cosa. Nosotros, para poder ser lavados y limpiados de la sangre de Cristo, ¿qué debemos hacer? Eso lo vemos después en el versículo 9 de 1 Juan 1. Tenemos que confesar los pecados. Y Él dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. La condición para que se abra, voy a usar una expresión cotidiana para nosotros, pero la condición para que se abra la ducha del lavamiento por la sangre de Cristo en nosotros es la confesión. Usted, para poder bañarse físicamente, cuando hablamos en nuestra vida cotidiana, para bañarse tiene que, si usted se pone abajo la ducha y está ahí, bueno, a menos que tenga un sensor de movimiento la ducha, viene el agua. Pero igual usted tiene que colocarse ahí y el sensor de movimiento tiene que actuar para que eso pase. Usted tiene que ir a la presencia de Cristo todos los días y confesar su pecado para que el lavamiento por la sangre de Cristo se efectúe en usted. La sangre que fue derramada por Cristo en la cruz del Calvario, esa que nos hace perfectos para siempre, como dice ahí en Hebreos 10, esa sangre solamente se derrama y nos limpia cada día y todo el tiempo de nuestra vida cristiana hasta que lleguemos al ataúd o al arrebatamiento de la iglesia, nos va a estar limpiando siempre y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros nos ponemos bajo esa lupa de Dios y le decimos al Señor, perdónanos por esto o por aquello. Confesar no es decir, perdóname Señor por mis pecados, en el nombre de Jesús, amén. Confesar nuestros pecados es decirle al Señor lo que somos, lo que hicimos y lo que pudimos pensar o hablar, quizás en alguna forma, hasta oír, quizás, algo que no debíamos oír. Pero el sacrificio de Cristo, esa ofrenda hecha una vez y para siempre, nos hizo salvo una vez y para siempre. Nos perfeccionó para siempre. Dios en Cristo, no en nosotros, no por nuestras obras. Dios a través de Cristo nos mira. Cristo es como un vidrio santificador por el cual mira a Dios y nos ve perfectos en santidad por medio de la obra de Cristo, no por nuestras obras cristianas. No por nuestra vida cristiana. Nosotros practicamos la santidad si vivimos en la santidad de Cristo, si vivimos en Cristo y bajo la santa dirección del Espíritu, valga la redundancia, santo. ¿Por qué tenemos santidad? ¿Por qué somos santos tanto posicionalmente como en la práctica? Porque el Espíritu Santo dirige nuestras vidas. Dios no nos puso aparte para algún trabajo, para algún servicio para Él, no nos puso para que lo hagamos a nuestra manera, sino bajo la dirección del Espíritu. En el capítulo 8 de Romanos, dice en el versículo 14, que si nosotros estamos en el Espíritu, entonces somos hijos de Dios. Ahora, no quiere decir que usted deja de ser hijo de Dios porque no anda como el Espíritu. Usted puede andar como un pretendiente de creyente o de cristiano, pero en realidad no está viviendo como un cristiano porque no está bajo la influencia del Espíritu Santo. no está bajo la dirección de Él. Hasta nuestra santidad progresiva, esa santidad que la practicamos a diario, ya siendo santificados por la ofrenda que hizo Cristo, nosotros la practicamos, pero debemos practicarla bajo la dirección del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo la vamos a ver en las Santas Escrituras y en una vida de oración, rogando a Dios para que nos dé entendimiento y sabiduría, que nos renovemos cada día nuestro entendimiento para comprender qué quiere Él de cada uno de nosotros. Ahora, los antiguos testamentarios, según vemos ahí en el versículo 11, los antiguos testamentarios tenían un sacerdocio, o Israel tenía un sacerdocio, según vemos en el versículo 11, que el sumo sacerdote entraba, dice, ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Ahora, vamos a tomar como que lo que hacía Israel, aunque era algo de tipo religioso, de tipo rutinario o ritualismos que tenían dados por Dios y valían o tenían cierto valor simbólico porque Dios los había dado, y todos estos sacrificios apuntaban a Cristo. Todos ellos, cuando usted lee, por ejemplo, Génesis 22, que es el momento en que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ahí hay un tipo de Cristo, un símbolo que nos hace notar que Isaac, así como fue pedido para sacrificio, pero no llegó a ser sacrificado, también Cristo fue dado para el sacrificio por los pecados. Nosotros, mirando también Éxodo 12, vemos que se iba a matar el cordero sin mancha, por degüello. Se lo iba a degollar, le iba a derramar toda su sangre y también no se le tenía que tocar ni un hueso, se lo tenía que asar entero a él. No se le tenía que romper ningún tipo de hueso. Todo esto apuntaba a la Pascua que iba a ser en algún momento de la historia de la humanidad, estimativamente unos 1500 años después, iba a venir la Pascua de Jehová. Aunque en el caso de Éxodo 12, Dios le dijo a ellos que esta es la Pascua de Jehová, esta va a ser lo que va a hacer que se pase por alto a ustedes cuando venga el ángel de la muerte, se los va a pasar por alto. También a nosotros se nos pasó por alto los pecados en nuestro tiempo de ignorancia, dice Pablo allá en Hechos capítulo 17, cuando le está hablando a los atenienses. Esa Pascua de Éxodo 12 es una Pascua especial, no solo porque es la primera fiesta de la Pascua que tuvieron que hacer, sino que esa Pascua en especial era la que Dios usó como un tipo de lo que Cristo iba a hacer posteriormente, unos 1500 años después, cuando vendría el Cordero. Ellos mataron muchos corderos esa noche. Agarraron corderos de un año, sin mancha, sin tacha, muy buenos, perfecto estado, y mataron cada familia, si eran muy chicas las familias, se juntaron dos familias, mataron esos corderos, también prepararon las hierbas amargas, el pan sin levadura, y comieron esa noche, derramando la sangre y pintando en las marcos y en los dinteles de las puertas. Ahora, ellos hicieron eso, pero mataron muchos corderos. Juan el Bautista presentó al Cordero de Dios. Este es el singular, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo ese. Y cuando nosotros miramos también Levítico, capítulos del 1 al 7, vamos a ver diversas ofrendas, sacrificios que se hacían, oblaciones que se hacían, y también algunas ofrendas con hierbas que se realizaban para poder de esa manera cubrir ciertas faltas o también hacer ofrendas por paz o por votos. Todos hacían ofrendas, que todo eso se encerró en un solo sacrificio en la cruz del Calvario, que es el de Jesucristo. Por eso en el versículo 11, cuando nosotros vemos que todos los días está en pie, cada día ministrando, o sea, sirviendo en el templo y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque eran muchos los sacrificios según vemos en Levítico capítulos 1 al 7, ellos ofrecían, pero ninguno de esos sacrificios, ni uno. Y en toda la historia de Israel, desde el momento en que nace la era del tabernáculo en Israel, En ningún momento, ningún sacrificio, ni siquiera después cuando vino el templo de Salomón, no sirvió ninguno de ellos para quitar, sacar el pecado. La ley estaba en piedra. Dios dice acá en Hebreos capítulo 10 que se iba a escribir la ley de Dios en los corazones de ellos. ¿Por qué? ¿Cuándo se iba a escribir en la ley en los corazones de cada uno de nosotros? ¿Cuándo llegaría lo que se llamó el nuevo pacto, según nos dice también Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34? Cuando él dice, ya no escribiré más mis leyes en piedra, sino en vuestros corazones con sangre. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Cristo muere por nuestros pecados, cuando nos santifica a través de ese sacrificio, viene alguien, otro santo en nosotros a habitar. Viene otro santo a estar en nosotros. Y es el Espíritu Santo, el inspirador de la ley. El dador de la ley fue Cristo, Jehová en el Antiguo Testamento. Pero el que inspiró la ley y el que le hizo escribir a Moisés paso a paso cada uno de los mandamientos y los 613 mandamientos que tiene la ley, cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios llegó a nosotros, habitó en nosotros, la ley de Dios está en nosotros y vive a través de nosotros. Es lo que no tenían los antiguos testamentarios. Muchos piensan que los israelitas tenían también al Espíritu Santo como nosotros. El Espíritu Santo es parte de la iglesia, pero no fue parte de la historia de Israel en el sentido que habitaba en cada uno de los israelitas. Por eso el sacrificio de Cristo y la sangre derramada de Cristo fue necesaria para que podamos nosotros ser partes de ese nuevo pacto, porque esto pasó también cuando Cristo se sacrificó y se ofreció una vez y para siempre. Es que llegó el nuevo pacto en su sangre, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por siglos los israelitas no pudieron lograr la santidad completa hasta la llegada de Cristo al mundo. Vamos a ver algunos pasajes ahora que nos van a ayudar a entender por qué solo la santificación era lograda o fue lograda por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 35. Ahora vamos a ver la santidad de nuestro Señor, por qué Él sí puede santificar. Es un versículo que muchas veces en la época de Navidad lo vemos en relación al nacimiento de Cristo, pero quiero rescatar una palabra en este versículo. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Él es santo, por eso puede santificar. Por eso Él puede verdaderamente darnos un sacrificio santo. Y Él es lo santo, lo único. No hay otro santo fuera de Él. Si a nosotros Pedro nos dice en el versículo 16, capítulo 1, dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Es el versículo 16 del capítulo 1. Es importante que entendamos que la santidad nuestra no es en realidad nuestra por nosotros, se la debe hacer en Cristo y por Cristo, por medio de la obediencia a la voz del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, que así se lo llama muchas veces en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. Y ese santo no está como un adjetivo por demás, por identificar al Espíritu de Dios. Es porque Él es el único Espíritu Santo. No hay otro Espíritu que sea santo. Ni los ángeles, menos por supuesto los demonios y Satanás, nadie es santo fuera del Espíritu Santo. La santificación angelical, la santificación de los creyentes en Cristo y la santificación que se hacía en el Antiguo Testamento de los sacerdotes y sumo sacerdote y los levitas que estaban al servicio del tabernáculo y del templo posteriormente, todos ellos se santificaban por la obra del Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo santificaba. Y eso lo vemos en varias expresiones del Antiguo Testamento, no es nuestro tema ahora, pero quiero que entendamos porque el sacrificio de Cristo fue santo y Él puede santificarnos y hacernos aceptos delante de Dios en una posición intachable, pero porque Él es santo. Porque en su persona misma está la santidad. Bueno, vamos a mirar Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Primera Pedro era de 1:16 el que hoy les decía cuando dice: sed santos porque yo soy santo. Vamos a Apocalipsis 3:7. Ahí se está hablando a la iglesia de Filadelfia. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo. Y agreguen esa otra expresión que se da: y verdadero. El único que es verdad y santidad es Jesús. Obviamente Jesús es el que está dando el mensaje a las siete iglesias en Apocalipsis. Y en una de ellas, en Filadelfia, Él se presenta como el santo y verdadero. Él mismo lo dijo también ahí en Juan 14:6, un versículo muy conocido para nosotros. Yo soy el camino y la, solo Él, y la verdad. Nadie más es la verdad, nadie más es la veracidad de Dios en persona y en carne. Solamente es Jesús. Por eso Él podía santificarnos en su sacrificio, porque Él es santo. Y así como dice Pedro que sed santos porque yo soy santo, dice Dios o le dijo a Israel, de alguna manera cuando dice yo Jehová, muchas veces en el libro de Levítico van a ver que van leyendo una ley, un sacrificio, algo que tenían que hacer y termina el versículo diciendo yo Jehová. Ahí ustedes tienen que entender que el que estaba diciendo eso es nuestro Señor Jesucristo. Porque el que se reveló en el monte Horeb a Moisés no fue el Espíritu Santo y no fue Dios el Padre. Fue nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en la zarza ardiente, cuando Él se presenta, ¿cómo se presentó a Moisés? ¿Cómo Él se autoproclamó a Moisés? Yo soy el que soy. Y el Señor Jesús en Juan capítulo 8 le dijo a ellos, antes que Abraham fuese, no dijo yo era. Si ustedes leen el versículo, dije yo soy. Cuando dijo yo soy, dice que todos quisieron agarrar piedras y apedrearlo. ¿Por qué? Porque Él se identificó como el yo soy de Éxodo 3:14. Él se identificó como el yo soy, el que se presentó delante de Moisés. Cuando en Juan 6:20 Él caminaba por el mar y ellos se asustaron porque creyeron que era un fantasma, ¿cómo se presenta Jesús? Él no dijo, soy Jesús. Él dijo, no temáis, yo soy. Siete veces en el Evangelio de Juan Él se presentó con ese nombre. Y esto nos da una verdad increíble a nosotros en las Escrituras, que el que estaba hablando con Moisés y le dijo a Moisés, quita el calzado que tienes en tus pies porque la tierra que pisas es santa. ¿Quién estaba ahí entonces? ¿Por qué era santa esa tierra? ¿Por qué era santa la tierra donde ahí en ese lugar que se fue? No sé si era una gruta o algún lugar donde estaba esa zarza que ardía y no se apagaba. Porque el santo de Israel estaba ahí. El santo de Israel estaba en ese lugar. Es importante que entendamos, hermanos, que el único que nos puede santificar y el santo, como se presentó a la iglesia de Filadelfia, el santo y verdadero. Estas dos características, la fuente de todo ello, solamente es Jesús. Solamente es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Por eso su sacrificio fue santo y verdadero. Y su ofrenda, como vimos en Hebreos 10 al principio, su ofrenda fue santa y única. Nadie puede tener ese honor delante de Dios. Hebreos capítulo 2, vamos ahí un momento. Por eso Él puede santificar. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de decir que somos sus hermanos, obviamente menores, sino con la calidad de santidad que tiene Él. Pero es interesante que dice, porque Él que santifica. Nosotros no nos santificamos por nosotros mismos. No somos dignos incluso de ser llamados santos de delante de Dios. Pero ¿por qué se nos llama santos? ¿Por qué el apóstol Pablo en muchas de sus cartas dice a los santos, imagínense, a una de las peores iglesias del Nuevo Testamento, que era la iglesia de Corinto, le dice a los santos de la iglesia de Corinto o a los corintios. No les llama a ellos que eran así. Y cuando miramos la carta de los corintios, vemos, por sobre todo la primera, notamos que esa era una iglesia que la verdad, en la práctica, la santidad estaba bastante lejos de ellos. Pero ¿por qué los llama santos? Porque ellos tenían una posición ya marcada de santidad por el que los santifica. No porque ellos eran buenos, son santos. Sino Pablo no les dijo por ese motivo. Pablo les dice a los santos de la iglesia de Corinto, pero porque ellos estaban santificados por la obra y ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Y porque Cristo, a pesar de la vergüenza que eran ellos como cristianos, no se avergonzaba de decir que ellos de todos modos eran sus santos. Porque nuestra santidad, repito otra vez lo que ya estuve diciendo al principio, nuestra santidad no se caracteriza por lo que yo pueda hacer como santo y como cristiano, sino por lo que el Espíritu hace a través de mí y lo que Cristo vive a través de mí. Cuando me dejo llevar e impulsar y me dejo iluminar en mi entendimiento por el Espíritu Santo, es ahí cuando vivo como santo, no cuando soy un legalista y cuando pretendo que a mí yo no peco nunca, como dicen algunos hermanos y hermanas en la fe. Hay mucha gente que cree que porque hace esto, porque hace aquello, porque no hace esto y no hace aquello, por eso ellos son santos. Y por eso todos le tienen que mirar como, ¡ay, el santo del Señor! Voy a decir algo, hermanos, el único santo del Señor es solo Jesús. Y usted refugiado bajo Jesucristo y su sangre, por eso nomás es santo. Si usted no entiende esto, usted no entendió todavía lo que es ser pecador y perdonado por Cristo. Usted nunca entendió todavía lo que valió el sacrificio de Cristo. Lo que valió la vivencia de santidad pura e intachable de Cristo en su ministerio. Nunca hemos entendido para qué vino Cristo. Si nosotros creemos que por nuestra conducta nos merecemos que nos digamos que somos santos del Señor. Usted es santificado y se santifica solo si vive bajo la voluntad de Dios a través de lo que el Espíritu de Dios le va a ir iluminando en su entendimiento para vivir. Nunca nos comparemos como hacían los filipenses, que se comparaban unos a otros y se mordían, dice, unos a otros. Eso de morderse uno a otros es agarrar y mirarle al otro y reclamarle algo. Es importante, hermanos, que entendamos que nosotros debemos vivir una vida bajo Cristo y no mirar a los demás. En Filipenses, Pablo le dijo a ellos que ninguno se haga altanero, ninguno sea altivo entre vosotros, sino que cada uno entienda dónde tiene que estar. Lean el capítulo 2 de Filipenses y van a entender un poco mejor esto. Desde el principio, los primeros versículos van a leer. Es importante entender que no tengo que mirar quién es quién en la iglesia. Debo mirar cómo estoy yo delante de Dios. Cómo estoy yo delante de Cristo. Si no entiendo esto, hermanos, entonces todavía no entendí lo que hizo Cristo por mí. Soy un ignorante y necio todavía en la vida cristiana. No entendí que Cristo murió por mí para poder darme a mí santidad y la santidad solamente la obtengo por el que me santifica a mí. Vamos a Hebreos también 10:14, vamos unos capítulos más adelante. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya lo leímos hoy. Pero en relación a lo que estamos hablando, que Él puede santificar, que Él puede hacernos santos porque Él es santo y porque también Él solamente santifica, con una sola ofrenda puede y lo hace a cada uno de los que reciben a Cristo como Salvador. Los santifica, los posiciona para un propósito nuevo, para una vida nueva, para un nuevo entendimiento y para una nueva capacidad también para entender al Dios vivo y verdadero. Mientras estamos en nuestros pecados, dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos captar lo que es espiritual, pero sí podemos captar nosotros lo que es de Cristo cuando el Espíritu nos regenera o nos hace nacer como nuevas criaturas en lo espiritual. Bueno, vamos a continuar con un temita más acá. Es importante entender que el beneficio de la santificación de Cristo trae aparejado la purificación también de cada uno de nosotros. La sangre de Cristo no solamente a nosotros nos hace santo, nos posiciona, sino que la sangre de Cristo tiene otra función, que es purificarnos a nosotros, presentarnos limpios delante de Él espiritualmente. Físicamente podemos estar una piltrafa, un andrajo, físicamente podemos ser, pero espiritualmente, por Dios, en la sangre de Cristo podemos estar completamente limpios y blanqueados. Marcos dice, cuando vio la transfiguración, dice que los vestidos de Cristo se hicieron tan blancos que ningún lavador en la tierra podía lavarlos de tal manera. Cuando Dios en Cristo a nosotros nos purifica y nos limpia, nadie, ninguna obra nuestra, ninguna religión, ningún concepto humano puede a nosotros purificarnos sino la obra que hizo Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 1. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, hablando de Cristo, el autor a los Hebreos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, quiero que rescatemos esta frase, habiendo pasado, hecho, pasado, no dice que está haciendo eso, sino habiendo hecho la purificación de nuestros pecados. Él ya lo hizo, pasó el momento en que Él tenía que purificarnos, ya nos hizo una vez y ya purificó nuestros pecados. El medio por el que llegamos a esa purificación y al que nosotros accedemos a esa posibilidad es por medio de la palabrita de dos letras, fe, por medio de la fe. Por eso adquirimos la purificación, no solamente la posición de estar apartes, apartados para un propósito, sino que también ahora estamos limpios. Son dos acciones distintas. Una nos aparta para un propósito y la otra ya nos limpia completamente. No solo somos apartados en la misma condición que estamos de pecadores, sino que también somos limpiados para que ya no seamos más pecadores, para que ya no seamos considerados bajo la ira de Dios como veíamos en el estudio anterior cuando hablábamos de la justificación, sino que ahora ya estamos limpios y preparados. Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando se iban a consagrar, dice que se les hacía un baño, se hacía el acto de la purificación. Se los bañaba, se los limpiaba completamente, se les colocaba nuevas vestiduras y también se hacía un sacrificio de sangre para cubrir nomás, para simbolizar el perdón de los pecados. Hoy a nosotros, según vemos en Pedro, se nos hace sacerdotes, linaje santo, pueblo santo delante de Dios, pero se nos hace con una limpieza total de pecado real, que es lo que los sacerdotes en el Antiguo Testamento no tenían. Pero Cristo todo eso lo ganó en la cruz, nos santificó a nosotros por su sacrificio en la cruz. 9:13 también de Hebreos y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Al Dios vivo. Porque si la sangre de los toros, dice, y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada, ¿se acuerdan de la vaca alazana? Que se rociaban las cenizas con el agua de la purificación, es importante que nosotros entendamos que mientras no estamos en Cristo, mientras no recibimos a Cristo como Salvador, mientras no depositamos nuestra fe en la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario, nosotros somos inmundos. Somos personas no aptas y no aceptables para hacer algo por Dios. Por eso, como decíamos en el estudio anterior, ninguna obra moral nos ayudará a nosotros a ser aceptos delante de Dios cuando muramos, como creen los religiosos. A Dios no le importa un ápice toda obra de justicia y moralista que quiera hacer una persona sin Cristo. No le importa nada, porque para Él la obra para la purificación y para la santificación fue hecha por su Hijo. Y el que no cree en esa obra no tiene santificación, no tiene purificación. No puede llegar a la pureza de su corazón y de su conciencia, porque está muerto en sus delitos y pecados. Para eso solamente el Espíritu, ahí vemos el versículo 14, que incluso Cristo, quien por el Espíritu eterno, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. El único que podía hacer una obra sin mancha y que podía ser acepta por Dios era solo Cristo, solo Jesús, nadie más. Y dice, por el Espíritu eterno, o sea que también el sacrificio, la obra que hizo Cristo, también es eterna. Es una vez, como vemos en el capítulo 10, es una vez y para siempre. Una vez y para siempre, nunca más. Así también usted y yo somos salvados, una vez y para siempre. No vamos a ser salvados dos veces. Usted no puede perder la salvación, ¿sabe por qué? Usted no puede perder esta santificación, ¿sabe por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre y fue y perfecciona para siempre a los santificados. No para hasta que usted cometa la primera falta, la primera falla delante de Dios, el primer problema que se le haya presentado espiritual delante de Dios. La santificación suya, la salvación suya, la purificación suya, no radica en la obra como cristiano que hace usted o yo, sino radica en la perfecta obra que hizo Cristo por nosotros. Mi posición de santo, mi lavamiento por la sangre de Cristo ha sido hecha una vez y para siempre. Por eso él en Juan capítulo 3 dice, para que todo aquel que en él cree, versículo 16, no se pierda, más, agrega todavía, redunda, tenga vida eterna. Entonces, si es vida eterna, no puede ser más vida que se pierde. No se pierde, más tiene vida eterna. Muchas veces pregunté a todos esos que pude hablar a veces y que creen en la pérdida de salvación, muchas veces le pregunté, muéstrenme un pasaje en la Biblia donde se dice que se pierde la salvación y yo voy a creer en esa doctrina. En esa herejía, en realidad, es una herejía. Me muestran un pasaje donde diga claramente y firmemente que la salvación se pierde y yo creeré en eso. Es importante entender que cuando hablamos de salvación y hablamos de la santificación y de la perfección de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos que saber que si la Biblia no dice algo, no tenemos que, por lógica, nosotros hacer una interpretación de la Biblia, como hacen la mayoría de estas personas que creen en la pérdida de la salvación. Es importante entender que si la salvación se pierde, la obra de Cristo no fue perfecta. Tuvo fallas. Algo estuvo mal en la obra de Cristo. Y Cristo vivió de balde por mí la ley. Cristo vivió de balde una vida intachable, santa y pura. Y no fue cierto que lo que iban a hacer de María fue lo santo de Dios. Es mentira entonces, porque Dios no acepta menos que 100%. Perfección total solamente acepta a Dios. Si no hay eso, entonces no va a funcionar. No hay salvación. Si yo voy a creer en la salvación que me ha dado Cristo a mí, entonces debo creer toda esa salvación y saber que esa salvación es perfecta y que aunque yo falle, aunque yo fracase, y pueda hacer cosas delante de Dios que me voy a arrepentir y muchas veces voy a confesar mi pecado porque estoy arrepentido de lo que hice, tengo que saber que la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados, perdonándoos todos vuestros pecados. Pero cuando dice todos vuestros pecados en Colosenses, no está diciendo solo los pecados que hice, sino los pecados que estoy haciendo y los pecados que voy a hacer. Porque recuerden que la ofrenda y el sacrificio de Cristo es eterna, para siempre. no es solamente para mi momento presente, para esta vida presente. Las promesas de Dios en relación a otras formas que se expresa Dios, las promesas siempre son a futuro. Todo está listo, todo está hecho. Es más, es tan santo el sacrificio de Cristo. Fue tan grande la santificación adquirida por Cristo que Pablo en Efesios dice, fíjense algo muy interesante. Efesios capítulo 2, versículos 5 hasta el 7. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, pasado, y nos hizo, pasado, sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, cuidado, versículo 6, dos veces se usa el verbo en una conjugación del pasado, en tiempo pasado, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar. No dice nos resucitará o nos hará sentar. Nos hizo sentar y nos resucitó. Para Dios, usted y yo ya estamos en la condición celestial. Ya estamos en ese lugar, pero aún no ha llegado el momento. Pero en el pensamiento eterno de Dios, Él ya me está viendo en el cielo, porque ya soy una criatura de Él. Ya soy un hijo de Él, soy un santo de Él. Esto es desde la perspectiva de Dios, aunque a veces personalmente no me sienta de Dios por alguna falta que cometo, por algún pecado que hago, pero para Él lo soy, pero en Cristo, no en mis obras, en Cristo. Es muy importante que entendamos estas cosas, que no dejemos de ver. Vamos ahora a algo que nos ayuda todavía y nos impulsa mejor en esto. Primera Juan 3, versículo 3. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica como Él también es puro. Ahora, ¿por qué dice Juan esto? Vamos al versículo 1 hasta el 3 ahora, para entender un poquito qué quiere decir Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero, y esta palabra es importante, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es puro. ¿Qué me ayuda a mí a mantenerme en santificación y saber que voy a purificarme y que estaré en la presencia de Él? Por la obra que sé que hizo Él. Sabemos, dice Juan. Y también porque tengo la esperanza que un día lo voy a ver. Tengo la esperanza que seré purificado completamente y totalmente de todos mis pecados cuando esté en su presencia y lo vea a Él como Él es. Eso es lo que a mí me mantiene en purificación. En la versión paulina tenemos que irnos a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, cuando Él dice, poned la mirada en las cosas de dónde. En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando usted comienza a mirar demasiado horizontalmente todo en su vida cristiana, es donde usted comienza a caer. Cuando usted posiciona su pensamiento y su mente en las cosas de arriba y en lo que viene del cielo para nuestra vida, es donde usted comienza a vivir en pureza y santidad. Aunque fracase a veces, y aunque su cuerpo todavía sea pecaminoso y es una batalla constante entre mi interno y mi externo, mi espíritu y mi cuerpo, aunque eso sea una batalla grande, yo sé que estoy asegurado para Cristo. Asegurado para Dios. No por lo que pueda llegar a ser yo en mi santidad personal, sino por lo que Cristo está haciendo en mí y lo que Él puede lograr en mí a pesar de mí y de mis fracasos. Cuando tengo esta esperanza, cuando sé que Él me puede purificar, y pueda hacer en mí una nueva obra y me puede mantener puro, entonces sé que puedo llegar a vivir la real santidad que Dios está esperando de mí. La verdadera santidad que Dios está queriendo de mi parte. Nunca pretendan hacer una vida cristiana a lo denominacional, a como le gusta a nuestra iglesia donde vamos, o a la denominación que pertenezcamos. Nunca hagamos una santidad de acuerdo al pastor que predica en la iglesia o que no le induce a la congregación, a los fieles o a los miembros, a hacer una cosa y a la otra. Practiquen la santidad de la palabra de Dios. Practiquen la santidad de Cristo, la que Él nos induce a través del Espíritu de Dios, y dejemos que Él nos santifique, porque es Él el que nos santifica, no es el pastor de una iglesia o la denominación a la que pertenecemos. La palabra de Dios nos muestra un camino muy excelente en la santidad y debemos vivirlo. Vamos a ver en Primera Pedro, este no estaba en el bosquejo, pero a ver si no mal recuerdo. Primera Pedro capítulo 3, ya les voy a decir el versículo. Versículo 14 y 15 del capítulo 3 de Primera Pedro. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados por tanto. No temáis por temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sino santificad, dice versículo 15 al principio, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones. ¿Quién debe ser santo en mi corazón? Esto es muy importante que piensen bien lo que está diciendo Pedro acá. ¿Dónde está mi esperanza para que yo pueda llegar a la presencia de Dios y saber que yo estoy yendo a la presencia de Dios y que voy a ser puro? Cuando santifico no al pastor de mi iglesia, no a la denominación, no estoy al grupo que pertenezco de creyentes, santifico a Dios y su palabra en mi corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice. Con guardar tus mandamientos. ¿Cuándo no voy a pecar contra Dios? Cuando guardo su palabra. Eso es santificar a Dios en nuestros corazones. Usted no le va a ver a Dios. Dios nos va a venir y va a decir, hermano, hijo mío, quiero esto, quiero aquello. ¿Dónde lo voy a ver a Dios? ¿Y qué debo santificar en mi corazón para que diga, Dios está santificado en mi corazón? ¿Y qué quiere decir santificar a Dios en nuestros corazones? Eso también es importante. Es que sea Dios mi guía y mi dirección en todo, porque ahí viviré como un santo. Cuidado con los conceptos de pureza y santidad que a veces puedan haber en las iglesias que se disparan y se van, se sesgan de la palabra de Dios. Cuidado con eso. Vivamos un cristianismo santo, pero vivamos un cristianismo en donde Dios es el santo también en nuestro corazón, así como lo era en el tabernáculo. En el lugar santísimo ni el sumo sacerdote podía entrar cuando quería, solo una vez al año, previa santificación, porque el santo se representaba en el lugar santísimo, en el arca, en el propiciatorio y en las tablas de piedra que estaban guardadas en el arca y el maná y la vara de Aarón. Esas tres cosas se guardaron en el arca, se pusieron y la presencia de Dios estaba representada. Fíjense que era solamente una representación. Un diseño que Dios mismo había dado para que se haga, pero Dios al que entraba a ese lugar lo mataba. Hoy Dios quiere habitar en usted y en mí a través del Espíritu Santo y nos da el privilegio que nosotros le demos toda nuestra vida y Él dirija nuestra vida para que obremos para Él en santidad. Tenemos un gran privilegio que ningún israelita tenía, ni un sacerdote en el tabernáculo tenía, ni un levita que también servía a las órdenes de los sacerdotes, tenía esa posibilidad. Hoy usted y yo tenemos en nuestros corazones a Dios en la persona del Espíritu de Dios. Santifiquémonos a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y de todo lo que Él quiere hacer a través de nosotros en la predicación del Evangelio y en la obra que podamos hacer para Él en la iglesia. Pero hagámoslo en humildad. en mansedumbre, como dice Pedro. No seamos soberbios, no seamos arrogantes, pretendiendo que nosotros somos más que otro porque nos comportamos de esa manera, y yo a este hermano lo conozco, yo sé quién es, o esta hermana. No miremos al que está al lado nuestro, miremos siempre a Cristo y a Dios, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, y con mansedumbre y limpia conciencia delante de Dios, sirvamos o sirvámonos los unos a los otros, aprovechando y dando gloria a Dios por ese sacrificio santo, puro y único que Dios aceptó para nuestra santificación por el derramamiento de sangre que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo y esta hora que pudimos estar aquí. Gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra y poder saber que tenemos benditas promesas que nos has dejado en tu palabra para que de esta forma nosotros pudiéramos llegar a tu presencia. Gracias, Señor, por amarnos en verdad, por guiarnos en tu luz, y gracias por Jesucristo, que murió por nuestros pecados, siendo que nada podíamos hacer nosotros para llegar a tu presencia. Él lo hizo por nosotros. Gracias porque nos hiciste aceptos para servirte en Cristo, y gracias porque también nos purificaste y nos diste una conciencia más entendida para saber qué es lo recto y qué es lo malo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Yeah.